لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. La creación de los cielos y de la tierra es realmente superior a la creación del hombre, mas la mayoría de los hombres no lo saben. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Y no puede compararse el ciego que no ve la verdad con el vidente, el creyente, ni pueden compararse quienes creen y actúan con rectitud con los pecadores incrédulos. Poco es lo que reflexionáis. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. La hora de la resurrección llegará sin duda alguna, pero la mayoría de los hombres no creen en ella. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Y dice vuestro Señor: suplicadme que responderé a vuestras súplicas. En verdad, quienes se llenen de soberbia y se nieguen a adorarme, entrarán en el infierno humillados. Allah, الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Allah es quien ha hecho la noche para que descanséis en ella y el día para que podáis ver y realizar vuestra actividad. Realmente Allah es dueño del favor inmenso sobre los hombres, pero la mayoría de ellos son ingratos. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Ese es Allah, vuestro Señor, creador de todas las cosas. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. ¿Cómo podéis alejaros de la verdad? كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Del mismo modo se alejaron de ella quienes negaban las pruebas de Allah y los precedieron. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Allah es quien ha hecho para vosotros de la tierra un lugar para estableceros en ella y del cielo una sólida construcción a modo de techo. Os ha modelado dándoos la mejor de las formas y os provee de cosas buenas. Ese es Allah, vuestro Señor. Bendito sea Allah, Señor de toda la creación. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Él es el viviente. No hay ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto Él. adoradlo consagrando vuestra adoración sinceramente a Él. Alabado sea Allah, Señor de toda la creación. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Di a tu gente, oh Muhammad, ciertamente se me ha prohibido adorar lo que invocáis fuera de Allah, tras haber recibido pruebas claras de mi Señor, y se me ha ordenado someterme al Señor de toda la creación. من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Él es quien os creó a partir del polvo la primera vez, después de una insignificante cantidad de esperma, nutfa, que se transforma en un coágulo, al-laqa, y posteriormente salís del vientre materno como niños pequeños. Luego continuáis creciendo y alcanzáis la madurez para después llegar a la vejez, aunque de vosotros hay quienes perecen antes y vivís hasta alcanzar un plazo determinado para que podáis reflexionar sobre el poder y la unicidad de Allah. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Él es quien da la vida y la muerte, y cuando decreta algo le basta con decir sé y es. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ¿Acaso no ves cómo se alejan de la fe quienes discuten las aleyas de Allah? الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Esos son quienes desmienten el libro, el Corán y el mensaje o las pruebas que revelamos a nuestros mensajeros. Pronto sabrán lo que les espera. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Cuando tengan argollas alrededor del cuello y cadenas por las que serán arrastrados. في الحميم ثم في النار يسجرون. Hacia el agua hirviendo. Y después arderán en el fuego. Luego se les preguntará en tono de reproche, ¿dónde está lo que adorabais? من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. Fuera de Allah, para que aparten de vosotros el castigo, dirán, nos han abandonado. Realmente no invocábamos con anterioridad nada que nos fuera de beneficio. Así es como Allah dejará que se extravíen quienes rechazaban la verdad. ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ. Y se les dirá: este castigo es porque os regocijabais en la tierra de vuestra incredulidad sin razón alguna y por vuestro engreimiento. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Entrad por las puertas del infierno donde permaneceréis para siempre. ¡Qué pésima morada para los arrogantes! فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Y sé paciente, oh Muhammad, pues la promesa de Allah es cierta. Y tanto si presencias parte del castigo que les hemos prometido en esta vida, como si te hacemos perecer antes, debes saber que retornarán a nos para ser juzgados y castigados. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Y ciertamente enviamos otros mensajeros antes de ti. Te hemos contado la historia de algunos de ellos y de otros no. Y ningún mensajero puede presentarse con un milagro si no es con el permiso de Allah. Y cuando llegue la orden del castigo de Allah sobre quienes rechazan la verdad, se habrá juzgado con justicia, y quienes seguían la falsedad serán los perdedores. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. Allah es quien ha creado los animales de rebaño para que utilicéis algunos como montura y podáis comer de otros. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. Obtenéis de ellos diferentes beneficios y satisfacéis a través de ellos vuestro deseo de viajar, y tanto ellos como las embarcaciones os sirven de medios de transporte. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. Y Allah os muestra las pruebas de su unicidad. ¿Cuáles de sus pruebas son las que negáis? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ¿Acaso los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, no recorren la tierra y observan cuál fue el final de quienes los precedieron? Eran más numerosos y fuertes que ellos, y dejaron más vestigios de su poder sobre la tierra, mas de nada les sirvió todo lo que consiguieron.